con la activación de la Comisión de Libertad de Expresión por lo que está pasando. Hablamos de Carolina Galeal, que la tenemos en comunicación. Carolina, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buenos días. Bueno, bien, agradecerte porque sé que tuviste una jornada bastante intensa ayer por este temita tan grave para una Argentina democrática, lo que pasó con los medios de comunicación y con algunos periodistas, y fuiste parte de esta convocatoria. Contanos un poquito. Pablo, nosotros venimos hace un año tratando de que la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados se reúna, que sesione, pero lamentablemente la preside María Emilia Orozco, que es una diputada de la Libertad Avanza, y no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Entonces nosotros ayer decidimos, por la gravedad de los hechos de este fallo que censuraba a los periodistas y que incluso había una denuncia penal de Patricia Burrich para que allanara los domicilios de los periodistas en un intento de disciplinamiento y de cercenar la voz, nosotros entendimos que había que intentar que se reúna. Por eso le mandamos una nota a la presidenta de la comisión, y como la presidenta de la comisión no contestó, lo que hicimos fue autoconvocarnos los integrantes de la comisión, con el vicepresidente primero, que es Cristian Castillo, y yo como vicepresidenta segunda de la comisión, decidimos avanzar en la constitución, de hecho, para poder escuchar a los damnificados, en este caso Jorge Rial y Mauro Federico. Fue importante lo que pasó ayer con esa reunión, ver lo que pasó, las declaraciones. Chocante también para ustedes, ¿no? Siendo parte del Poder Legislativo, lo que está pasando hoy en esta Argentina, ¿o no? Mira, Pablo, la democracia está en peligro. Ahí está. Hay un presidente que no respeta las instituciones, que no respeta la Constitución Nacional. Vos pensás que la censura previa está prohibida por la Constitución Nacional, y lo que ha hecho este juez, que ha ordenado que no se difundan los audios de Karina Milei, de la Secretaria General de la Presidencia, es claramente censura. Y además, lo que ha hecho Patricia Bullrich pidiendo en la denuncia penal que hayan en los domicilios de los periodistas es claramente amedrentar para disciplinar y que nadie se anime en este país a denunciar la corrupción, porque hay que decirle a la audiencia que está escuchando que todo este tema se desata porque los audios, a través de los audios de Spanuolo, se descubrió el tema de las coimas en los medicamentos para las personas con discapacidad, que es un escándalo. Mientras el gobierno dice que hay que recortar, que no hay plata, se la llevan con la coima de los medicamentos para personas con discapacidad. Eso es verdaderamente un escándalo que yo creo que el gobierno trata de tapar, de frenar con este amedrentamiento y persecución al periodismo, que lo que le hacen a Jorge Rial y lo que le hacen a Mauro Federico es disciplinar a otros para que nadie más se anime, ¿no? Carolina, ¿y qué te pasa cuando vos, que obviamente contacto con cuadros políticos del justicialismo, con la misma Cristina Fernández de Kirchner, escuchás a una Patricia Burri con este comunicado, o ayer este video que realizó hablando de espías de otros países, y uno entiende cómo que ese nivel político se empieza a deteriorar en la Argentina? Mira, Pablo, hay una degradación institucional muy grande. Nosotros lo vemos en el Congreso desde que asumimos. Vos pensás que este presidente asumió con un DNU modificando y eliminando 300 leyes. Entonces, ya desde ese punto de vista, desde ese punto de partida, empezamos mal, digo, empezamos no respetando las normas, ¿no? Eso por un lado. Y después lo de Patricia Bullrich es vergonzoso. Patricia Bullrich lo que intenta hacer en la denuncia penal diciendo que hay un espionaje ilegal es tratar de que esto encuadre en la ley antimafia, encuadre como terrorismo para permitir el espionaje del Estado a estas personas y a estos periodistas. Eso es lo que está intentando Patricia Bullrich. Ayer se reía Mauro Federico y decía, yo lo único que conozco ruso es Zelensky, el entrenador de Racing, decía, o algo así. Y la verdad que es un chiste, lo de Patricia Bullrich es una vergüenza. Yo cada vez que veo los tanques enfrente del Congreso los miércoles para reprimir a los jubilados, digo, ¿por qué esta plata no la gastan en otra cosa? ¿No la gastan en alimentos para la gente que se está cagando de hambre en todo el país? ¿Por qué no la gastan para los medicamentos oncológicos que le han cortado y mucha gente se ha muerto y porque no ha podido seguir los tratamientos? O sea, es un gobierno de una crueldad que no se ha visto jamás. Yo creo que que en octubre hay una oportunidad que tienen los entrerrianos, las entrerrianas y todos los argentinos de votar para ponerle un freno a Milei, a este gobierno desquiciado que lo único que sabe es hacerle daño a la población. Ahí está. Bueno, eso que decía hasta el Papa se lo dijo como mensaje, ¿no? Decir, ocupen eso en lo que necesita la gente. Carolina, te pregunto puntualmente, antes de meternos en lo que pasa en la provincia de Entre Ríos, ¿te preocupa más allá de este ajuste despiadado, la recesión económica, la situación financiera de la Argentina? Porque seguimos endeudando, ¿no? Aparecieron a la intervención en el mercado. También datitos importantes que por ahí quedan tapados con este escándalo, pero que hoy la Argentina atraviesa un momento, te diría, delicado en lo económico también. Sí, absolutamente. Hoy, si hablamos de la familia está reendeudada, con el que hablas no llega a fin de mes, eso es una regla general. Todo el mundo pide adelantos de Mercado Pago, del banco, todo el mundo, nadie llega a pagar el total de la tarjeta de crédito, todos estamos pagando el mínimo, el DNU 70 ha permitido que los bancos cobren cualquier tasa de interés, con lo cual pagas el mínimo y después es impagable el total de la tarjeta. Esa es la situación, el comercio no vende nada o vende muy poco, muchos kioscos están cerrando, el pequeño comerciante está haciendo malabares para poder tener abiertas las puertas. Bueno, esa es la realidad que vive lo pequeño. Ahí es donde empezamos a darle mucha importancia a esto que vos decías recién, que son las elecciones de octubre, ¿no? Es decir, ¿quién va a ir a defender los intereses de la gente a las cámaras del Congreso Nacional o no? Absolutamente. Yo creo, Pablo, que Entre Ríos tiene una oportunidad y es elegir representantes que realmente le pongan un freno a este gobierno de Milei. Y la verdad es que el gobierno de Frigerio es Milei hoy, le ha convalidado todo, incluso votaron los diputados de Rogelio Frigerio, de nuestro gobernador, votaron en contra de los jubilados, cuando les tocó votar el tema de jubilaciones, el veto de las jubilaciones de Milei, votaron a favor de Milei, votaron en contra de los jubilados. Entonces la gente tiene que tener claro que Frigerio es Milei, que en octubre se vota contra La Libertad Avanza, porque La Libertad Avanza realmente está haciendo trizas la vida de todos los argentinos que hoy luchamos para sobrevivir. Esa es la realidad. Y me parece que el endeudamiento que vos decías, o sea, está endeudado el país, está endeudada la provincia, porque Frigerio acaba de también tomar más deuda. Esto hace que estemos hipotecando el futuro. Cuando Cristina Fernández de Kirchner se va en el 2015, deja un gobierno desendeudado, esa es la realidad. Después Macri pide un préstamo que fue el más importante de toda la historia del FMI. Eso condiciona el gobierno de Alberto, porque el gobierno de Alberto prácticamente tuvo el FMI en la nuca, no pudiendo tener libertad de acción. Hubo que renegociar esa deuda y lamentablemente estamos agarrados de pies y manos. Por eso es tan importante desendeudarnos. Pero yo lo que veo de peligroso el gobierno de Milei también es que es un gobierno que se entrega y se baja los pantalones ante los Estados Unidos, ante Israel. Hoy estamos poniendo en riesgo a toda la población con un alineamiento con Israel que está en conflicto con Gaza. Con Estados Unidos le hemos abierto las puertas a inversiones que pueden quedarse con otros recursos naturales. Entonces, realmente en octubre hay que votar a favor de la soberanía de los argentinos, a favor del bolsillo de los argentinos, y esto es ponerle un freno a Milei y votar en contra de Milei, votar peronismo, y nosotros la 503 es una de las listas peronistas que proponemos esta propuesta con una diputada como Paola Rubatino. Paola es una compañera militante peronista de Gualeguay, que es trabajadora social, que ha sido secretaria de Desarrollo Social del municipio, también legisladora provincial, donde ha impulsado la ley de paridad integral. Y Paola tiene una sensibilidad enorme, ella tiene una fundación para niños con autismo ahí en Gualeguay, y también Paola es paciente oncológica, así que yo le digo que sí, te busco yo. Espera, ahora te llevo. Se entiende. Y la verdad que Pau para mí sería una gran diputada. Necesitamos diputados y diputadas que tengan sensibilidad. De Concordia tenemos a Nacho Moná, que es un compañero que es referente de la cigarrera cultural. Sí, para sí. Nosotros lo cultural es muy importante, que la voz de los artistas, de los hacedores culturales, de los gestores esté en el Congreso. Así que Nacho, Nacho y Ludmila, que es una gran militante social ahí de Concordia, porque creemos que la gente, la militancia social también tiene que llegar al Congreso y su voz tiene que estar, la voz de los sectores más humildes, más necesitados, tiene que estar representada. Así que por eso vamos con esta propuesta. A mí ya me conocen, saben que soy de plantarme en el Congreso y que no tengo precio, de que no tengo condicionamientos y que siempre voy a estar defendiendo lo que hay que defender, a los jubilados, a los trabajadores, a las personas con discapacidad, siempre del lado de los derechos. Queda claro, y lo dijiste, ¿no? La lista del gobierno provincial es violeta, o sea que se transforma en un palo y palo entre La Libertad Avanza y el peronismo. Te voy a comentar algo que llega acá, un enojo con la lista más oficializada del peronismo, no quiero decir la lista, sino la que representa al partido. ¿Cómo estás viendo esto? ¿Por qué te pregunto esto, Carolina? Porque está este murmullo, che, qué lástima, no se juntó al peronismo, che, estuvieron mal porque armaron entre ellos y no abrieron la posibilidad a otros espacios. ¿Qué valoración haces a todo eso, Carolina? Bueno, mira, para nosotros lo ideal era que haya una lista de unidad donde estén todos los sectores representados. Nosotros proponíamos que haya uno o dos compañeros del campo nacional y popular, de los sectores más progresistas, o de incluso del peronismo, más dinámico. Y eso no ocurrió. Como no ocurrió eso, nosotros lo planteamos en reiteradas oportunidades que era necesario integrar para que todos estuvieran representados. Como eso no ocurrió, después nosotros lo que empezamos a ver es que muchos compañeros y compañeras peronistas decían, no voy a ir a votar, esa lista no me representa. Ahí está. Y allí surgió esto de, bueno, armemos una propuesta que sea representativa de estos sectores, del campo nacional popular, del kirchnerismo, de todos los que valoramos, lo de Néstor y de Cristina, que para nosotros fueron 12 años de avance para el pueblo argentino. Y obviamente hoy, además de ponerle un freno a Milei y a este gobierno de crueldad, lo que tenemos que hacer es construir un modelo alternativo con amorosidad, con empatía, para que la sociedad vuelva a creer en la política. Hay un descontento, hay mucha decepción, hay mucho desencanto, y es lógico eso, y nosotros lo entendemos y creemos que desde esta lista, desde ahora 503, queremos recuperar eso, ¿no? Que la gente vea que somos personas comunes, normales, que laburamos, que tenemos un compromiso social, que tenemos convicciones, que tenemos coherencia, bueno, todas estas cuestiones que para mí son muy importantes, porque bueno, después de lo de Cuéder, creo que nosotros tenemos que tener claro que quienes nos representen en el Congreso tienen que ser personas que después no se den vuelta, no traigan sorpresas y no terminen votando en contra de la gente. Ahí está. Bueno, no te dejaba poner los nombres de la lista, Carolina, tampoco, ¿no? Bueno, nos impugnaron el uso del nombre Ahora la Patria. La verdad que yo creo que el enemigo o a quien tenemos que combatir en esta elección es a Milei y a Frigerio, no a nuestros propios compañeros. Creo que fue un error habernos quitado la posibilidad de usar Ahora la Patria, que era nuestro nombre. Eso lo hizo el Partido Justicialista, lo lamento. Me parece que no tenían razón, así lo dijo el juez en primera instancia. No había ninguna otra agrupación que use el nombre Patria. Aparte, Patria es un nombre que no tiene propietario, lo pueden usar todos, como hay otros nombres también, como Argentina, como Entre Ríos, pero bueno, lamentablemente nos quitaron esa posibilidad y decidimos colectivamente en este conjunto de compañeros que conformamos Ahora la Patria ponerle Ahora 503. Nos robaron el nombre, pero no nos van a robar el número de la lista. Bueno, te quiero decir que le están mandando muchos saludos acá en los mensajes que están llegando al programa. Bueno, obviamente Nacho Moná, Ludmila son amigas del programa y por eso también te están saludando. Carolina, te pregunto esto puntualmente, teniendo en cuenta que veo que están teniendo lindos encuentros en la provincia, ¿no? Lo que pasó en Gualeguaychú. ¿Cómo estás sintiendo esto de el encuentro con los entrerrianos? Mira, nosotros estamos en una campaña que estamos aprovechando para hacer reuniones pequeñas, uh-huh. reuniendo con compañeros en cada localidad, charlar cómo ven la situación, el panorama, digo, en encuentros donde realmente podamos trabajar con los compañeros en una propuesta para adelante a los entrerrianos, ¿no? Una uh-huh. propuesta local, dándole mucho valor a lo local, a lo que plantea cada localidad. Entonces nosotros lo que planteamos en cada reunión es, bueno, piensen qué serviría que los candidatos hagamos en esta localidad, qué actividades, así, bueno, planteando de esa manera, respetando y entendiendo que, bueno, que lo local, cada territorio tiene su particularidad, claro. tiene sus características y también sus temas específicos, que yo oí en Concordia me parece fundamental la posición de no a la privatización de la represa de Salto Grande, por ejemplo, que es un tema, como en Colón está el tema de no a la instalación de la planta de combustibles sintéticos. Me parece que esas son las cuestiones que tenemos que tener y trabajar en cada lugar y acompañar a la comunidad con esos planteos. Cuando, apelando a tu experiencia legislativa, así que está ocupado, pero está buena la charla, Carolina, apelando a tu experiencia legislativa, hoy lo que es la lista oficial de la provincia de Entre Ríos, ¿crees que una vez en el Congreso defenderán los intereses de la provincia? Escuchándolo a Venegas Lynch nomás, ya asusta, pero te digo, estando en el Congreso, ¿crees que van a defender los intereses de la provincia o se van a alinear a lo que puedan ser las decisiones del presidente? No, no, bueno, está claro que los diputados, los senadores de Frigerio han votado todo con Milei, con lo cual no hay dudas de que van a seguir votando con Milei. Si alguien quiere defender a los entrerrianos y a la provincia, tiene que votar peronismo, claramente, y si pueden votar ahora 503, mejor, más seguridad y más garantías. Ahí está. La última, Carolina, te pregunto, lo que va a pasar este fin de semana en la provincia de Buenos Aires es un termómetro importante. Sí. Yo creo que es una elección importante, creo que va a ganar el peronismo, me parece que los sectores más vulnerables la están pasando realmente muy mal, todos, la clase media también, no hay un mango, o sea, todo es un desastre, me parece, de la economía, de este gobierno, lo que han hecho, y realmente la gente está, nada, peleando para sobrevivir, no se puede más vivir así, y creo que va a haber una señal de ponerle un freno, me parece, a la provincia de Buenos Aires. Ojalá así sea, o tal vez mi deseo. Te mando un beso grande. Perfecto, gracias Carolina. Dale. Ahí está, Bueno, es actual diputada, obviamente. Ayer jugó un rol importante en esto que está pasando, peligroso que está pasando en la Argentina, con esta convocatoria a los medios de comunicación apuntado, en este caso.